amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. En esta ocasión, un mini noveno, el 20, el 19. ¿Qué más da? ¿Who cares? Ah, mini noveno, o también 114.mini. Yo soy Albertini, desde la noveno cueva salmantina. Y bueno, que íbamos a haber grabado, y de hecho anunciamos que íbamos a grabar hoy, probablemente, cuando estoy grabando, Dani y yo íbamos a grabar, pero al final, pues Dani no ha podido. Líos con el libro del sofá de la cocina, ya en vuestras cosas, en vuestros almacenes favoritos. Y voy a sacar un mini noveno. Y así tenéis, pues, ya sabéis, la ración quincenal de noveno podcast. Así que, como ya sabéis, un mini noveno de reseñas en el que voy a hablar de varias novedades y cosas de esas que he estado leyendo en estos últimos semanas y tiempos y demás. Tenemos primero, voy a comenzar con Astro City, álbum de familia de Kurt Busiek y Brent Anderson, con un cómic muy interesante, es de la serie antigua, creo, si no me equivoco, del volumen 2, de hecho, de la serie antigua, del 96-98, por lo que estoy viendo. Y nos encontramos con, pues como siempre, vale, es que claro, esto al igual que cada vez que comento Astro City, ¿de qué va? Pues de una ciudad en la que hay ciudadanos con superpoderes y ciudadanos normales, ¿no? De hecho, comienza con la historia de una pequeña familia que se muda a Astro City y se ve con un embolado ahí de repente, con peligro y superhéroes y wow, ¿qué hace? Luego, una de las historias centrales, hay digamos dos sagas principales. Una es sobre la familia Forst. No hace falta decir más que imaginaos en qué otra famosa familia de superhéroes está inspirada. En el cual, pues, es una historia bastante tierna, ¿no? Porque es la historia de la hija de la familia que llega un momento en que dice: si es que no soy una niña normal, ¿no? No soy una chica. Si me preguntan qué me gusta, que digo, combatir extraterrestres. Y decide un buen día aprovechar que sus padres, su familia, se va a una gran misión para escabullirse de casa. Y por algo tan sencillo que le llama mucho la atención, como es el juego de la rayuela, pues decide a partir de ahí infiltrarse, entre comillas, en un grupito de amigas en un colegio, en una escuela cercana. Y bueno, la verdad que es una de esas historias muy, muy tiernas, yo creo que es la palabra, ¿no? En el sentido de Astro City es de lo que va. Astro City va de poner a hacer con superhéroes lo que no se podría hacer. Ahora sí que quizás encajan este tipo de historias más en Marvel y en DC, ¿no? Pero sobre todo en esa época, que era, sobre todo en los 90, que era muerte, destrucción, ¡oh! Somos todos muy malotes y muy machotes. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Pues aventuras, ¿ah? Pues y ahora viene Bane y me parte la espalda. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues aquí Astro City pues pone un poco ese remedio, ¿no? Entonces, es una historia que es verdad, ¿no? Que es un toque en plan, joder, ¿qué pasa con la Fundación Futura? La Fundación Futuro con Valeria Richards y con los hijos de los superhéroes, ¿no? Sobre todo de este tipo de superhéroes, ¿no? Que no tienen una infancia normal. Entonces es ese momento de ver que eso, qué bonito, ¿no? Luego ya la siguiente historia es un poco alrededor del resorte, ¿no? Y bueno, es un poco más, no mala, no es mala, ¿no? Quizás es más floja comparándola con la anterior, ¿no? Pero en realidad es igual, ¿no? Como afecta la persona del resorte, ¿no? A un matrimonio normal, ¿no? Cómo se conlleva todo. Y luego tiene otra cosa muy cerrando el número, el álbum, aparte de los extras, que tienen magníficos, muchísimos extras este volumen, es una historia súper rara sobre un personaje de dibujos animados que lleva desde que tal supervillano barra superhéroe disparase un rayo contra la pantalla que volvía reales a sus personajes, pues lleva desde entonces atrapado en Astro City, y es un león que fuma y viste de camarero. Es una cosa muy rara. Bueno, como siempre, Astro City es una saga, es una serie que merece mucho la pena. Quizás no es un álbum que me... El álbum de Familia no es un tomo que me haya entusiasmado especialmente, pero como siempre es muy, muy, muy, muy recomendable siempre. Una cosa que tenía ganas de ir terminando de leer y que ya hacía mucho tiempo que no leía es la saga del Mago de Oz que adapta Eric Sanauer y Scotty Young. El quinto álbum, quinto álbum, que es El Camino a Oz, reúne Road to Oz, y son seis partes, y es una especie de road comic, de cómic de carretera, de camino, en el que Dorothy se encuentra un homeless, un trotamundos random en Kansas, y dice, oye, ¿por dónde se va a no sé qué sitio? Ay, pues mira, creo que se va por aquí. Uy, mierda, nos hemos perdido. Uy, mierda, ya no estamos en Kansas. Y se ven transportados de nuevo al mundo de Oz, por razones que ya se verán más adelante. Y digamos que van ella, Totó, el trotamundos este y un chico llamado Botón o Botones, y van caminando y se encuentran pues Villazorro. Y ahí están Villazorro. Y luego llegan a Villaburro y Villaburro, ¿no? Y más, es un poco un regreso a Oz pensando un poco en explorar más aún, entre comillas, el mundo de Oz. Pero en realidad se queda en algo muy anecdótico, ¿no? De repente se encuentran a la hija del arco iris. Muy anecdótico y muy, muy extraño en ciertos sentidos. No creo que sea mal. Es que no me ha gustado demasiado. Yo creo que está... A ver, sigue teniendo un buen estilo. Es muy ameno. Eric Sanauer, el dibujo de Scotty Young sigue siendo estupendo. Pero es el tomo me ha resultado bastante aburrido. Decepcionante también sería otra de las palabras para describirlo. Es una... me ha causado lástima. Tengo también el quinto tomo, el de La Ciudad de Esmeralda, el sexto, perdón, La Ciudad de Esmeralda de Oz, que ya cierra las adaptaciones y ya solo ahí lo argumental tiene mejor pinta. Espero que cuando lo lea y os lo comente, os pueda decir que es más recomendable. También he leído Fantasmas de volumen 1, Hurto Hechizado, de Joshua Williamson, con dibujo de Goran Suzuka y Miroslav Mruba. Señores, poner los nombres en cristiano, en español, no sé. Gorante, Josué, ya está. Miroslavo, que Miroslav es colorista, pero como ahora se acostumbra a poner también el colorista, pues en los créditos iniciales, pues bueno, pues ya lo he dicho. Nos encontramos con una especie de... Iba a decir Ocean's Eleven. Al principio sí que parece muy Ocean's Eleven, solo que con casas encantadas. Es una cosa muy rara, ¿no? Nos encontramos con un carterista, ¿no? Una de las mentes criminales más de todo el mundo, que especializada en dar golpes complejos y demás, que le ponen un nuevo trabajo, ¿no? Un coleccionista dice, pues oye, que quiero que me robes el fantasma de esta casa encantada, ¿no? Como ya os podéis suponer, hay... No todo es lo que parece, no sé qué, bla, bla, bla. El Winter se reúne a un equipo que me ha hecho gracia porque es curioso que escoja, pues eso, lo típico, ¿no? El típico carterista, el típico no sé qué, el típico tal. Algún, pues, como vamos de casa encantada, pues una medium, un psíquica, tal. Y luego también contrata a cazadores de fantasmas, de estos de la tele, tenemos un programa grabando, buscando fantasmas y tal, que también les sirve de tapadera, ¿no? Es muy entretenido, muy muy entretenido. Fantasmas, que por cierto es Ghosted en original, en inglés, Haunted Heist, y el cómic sí, es bastante entretenido, bastante tiene ese toque de, bueno, pues lo que yo he dicho, ¿no? de Ocean's Eleven, de manejar el plan, de un tono ligero. tiene también un toque chungo, ¿no? Que quieras que no, una cosa no quita la otra. Y muy, muy, muy entretenido también. El dibujo, la verdad que a veces es muy oscuro. No oscuro, sino un poco sombrío. Sombresco de... Se me ha derramado aquí la tinta, ¿no? Pero por lo general... Pero eso es algo puntual de decir, a veces en alguna escena concreta, dices, uff, aquí te has pasado. Pero por lo general, Goran Suzuka, que como se pronuncia, no que es checo, ¿quién eres? Hace muy buen trabajo, ¿no? Me recuerda en cierto momento a... Iba a decir, me recuerda a El Último Hombre, pero es uno de los dibujantes que ha hecho Y El Último Hombre. Sustituyó a Pia Guerra en algún que otro número. Por lo general, pues eso, muy buen cómic. Así de terror sencillito, sin grandes complicaciones. Que simplemente funciona, o sea, son estos cómics que a poco que se haga tal, puede ir o horriblemente mal o algo que funciona bastante. Y esto es lo segundo, funcionado y bueno, pues muy interesante. Y bueno, vamos. También voy a hablar de Ghost and Central, Payasos y Lunáticos, el volumen 2, de Ed Brubaker y Greg Rucka, con dibujo de Michael Lark, Brian Hort y compañía. Greg Scott, Stefano Gaudiano y alguno más ahí encargándose de las cintas. Pues que juraría que lo había comentado con Dani la semana pasada, hace dos semanas, en el número 114. Pero hablamos de Gotham Central, pero en plan, pues sí, tantos números y tal, pero no llegamos a reseñar el volumen 2. Entonces, me he despistado. El caso, que hay que poner el remedio, así que. Este volumen 2, Payasos y Lunáticos, son varias historias, aunque hay dos, la que abre y la que cierra, que están bastante relacionadas. Bueno, en realidad la que abre es una sobre la chica esta nueva, la Stephanie, ¿sí? Y su... Espérate, que tengo aquí el... Stacy. Tengo aquí... Muchas gracias a los editores, a que se le ocurrió poner... esta doble página con el reparto, porque me viene súper útil, madre mía. Bueno, como ya sabéis, Gotham Central, los turnos de la comisaría de la unidad de grandes crímenes de Gotham, y tenemos, comienza con una historia muy del Joker, plantado, pues eso, amenazando a toda, ha empezado a asesinar a gente así gratuitamente. El alcalde, pumba, alcaldaco, a no sé qué, pumba, para allá. Y van todos en torno a la caza y captura del Joker, ¿no? Luego esta historia se llama a Blancos Fáciles. Tienes luego su continuación resolviendo después de un interludio, ¿no? Es escrita por Brubaker y Rucka. Luego hay un interludio que habla un poco más sobre los justicieros. Cuando se toman las cosas por su cuenta. Aparece también por ahí la cazadora. Y un nuevo... jefe de la unidad, que al parecer la gente anda en plan, esto huele un poco raro. Y luego, sin resolver, que continúa la historia de Blancos Fáciles con un par de hilos que habían quedado sueltos, que esto ya se encarga directamente. Es un tomo un poco bastante más gordo que el anterior, y la verdad que se nota porque hay mucha historia, hay mucho... Digamos que el anterior tomo se lee un poco más rápido, ¿no? Este es más complejo a nivel argumental, porque va plantando muchas cosas, se va desarrollando mucho, todavía más, los personajes, e incluso los que ya están más o menos desarrollados, como el de Driver, y cómo va llevando el día a día en todo el departamento. Lo que me parece también mucho más interesante... es que se ve muy, muy bien reflejada lo que sería, claro, iba a decir, el día a día de una comisaría en Gotham City. En este tomo lo que más me ha destacado es que se ve muy bien, muy claro que Ed Brubaker y Greg Rucka le interesa mucho el personal de la unidad de grandes crímenes mayores de Gotham Central. Está clarísimo que si bien quieren hacer, pues eso, el típico caso, más menos, pero les interesa mucho el desarrollo de los personajes y sus interacciones, ¿no? Y es lo que hace Ghost and Central de una serie bastante única, incluso dentro del género negro, dentro del género policíaco. Está todo muy, muy bien hecho, muy bien pensado y la verdad es que se ve muy bien. Se ve todo muy, muy interesante, muy... Se ve todo muy realista, muy dentro de lo que es el hecho de estamos lidiando con supervillanos de vez en cuando y demás. La verdad que la serie es bastante recomendable y este segundo tomo lo confío. Los Invisibles, Infierno en América, el tomo 4 de Los Invisibles, que es bastante más fino que los anteriores y que nos trae el comienzo del volumen 2, ¿no? Dice Grant Morrison, además lo dice en el epílogo, creo, ¿no? Que él, cuando concibió a Los Invisibles, lo concibió como una obra en tres actos, ¿no? Este es el primer acto, ya hemos hablado de él, con Apocalíptico, con Entropía en el Reino Unido, y el primer tomo, que es el de Arcadia, que se llama De que quieres una revolución. Y este con Los Invisibles, pues empieza con aquí con Infierno en América, el volumen 2. Dice Grant Morrison que quería hacer ahora Los Invisibles más accesibles en este volumen para el público americano, ¿no? Que les acaba de llamar simples en toda la cara, ¿no? Pero el caso es que se esperaba que el volumen 1 vendiese más y con el volumen 2 ha tomado, digamos, nota y el hecho de trasladar al equipo de Invisibles a América espera que ayude a Estados Unidos. Están los Invisibles, el equipo liderado por King Mob, están en Norteamérica refugiados tras los hechos de Entropía en el Reino Unido y, bueno, pues se encuentran luego con una pequeña aventura en lo que se intentan hacer, intentan recuperarse del trago, porque ya os comenté, o sea, es muy chungo lo que le pasa a King Mob, es muy chungo lo que le pasa a los personajes en Entropía en el Reino Unido. Y aquí se nota un toque más ligero, aunque también son cosas chungas, ¿no? Deciden ir a un complejo en Nuevo México que al parecer esconde varias cosas, aparte de todas las cosas psíquicas, mágicas, místicas que haya, pues intentan ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Es una especie de Área 51 del Área 51. Es todavía cosas mucho más perversas de la historia de la humanidad y demás. Y tienen una... Bueno, con el señor Kimpe, gran personaje con su máscara. Y bueno, digamos, joder, es que después de Entropía, pocas cosas chungas les queda por vivir. Pero no, o sea, lo del señor Kimper y lo del complejo este es también bastante rayante, ¿no? Cómo se desarrolla todo, ¿no? Por cierto, que no lo he dicho, otra de las cosas que ha dicho Morrison es de intentar conservar al mismo dibujante en los tomos, en las sagas, en los volúmenes, y aquí tenemos todo dibujo de Phil Jiménez, lo cual es de agradecer bastante. El caso, ¿no? Aquí es donde... Los Invisibles siempre ha sido un poco la tesis, parte de la tesis de Grant Morrison sobre el mundo, ¿no? En esta ocasión sobre el mundo de la magia, sobre el mundo mágico, ¿no? Y aquí también lo desarrolla y en ese volumen 2 sobre el origen oculto y místico del mundo y de la humanidad y de la religión y de todo aquello que nos rodea. Y tiene además su final con giro, su prólogo misterioso, su epílogo misterioso, muchísimas cosas. Y muy disfrutable, ¿no? Sé que Morrison dijo, bueno, lo voy a hacer más accesible. Y la verdad es que si comparamos este primer tomo de este segundo volumen con el de Arcadia, nos encontramos con algo muy de piedra, papel, tijeras, otra caballo rey. Lo que no quita que sea morrisoniano 100% puro y delicioso. Otro cómic que lidia con las cosas místicas, también no es de Morrison, pero lo edita ECC, es Rourke, de Andreas, que ECC está editando en dos integrales. He leído el número uno y creo que me voy a bajar del carro porque me ha dejado muy... Nos encontramos con un personaje instruido en las artes del oculto, en todo el tema sobrenatural, personaje que, bueno, que navega como quiere entre cualquier punto de las dimensiones y demás. Y bueno, pues tiene sus aventuritas y sus casos, ¿no? La verdad es que Andreas es un dibujo, como dibujante, es para quitarse el sombrero. Me ha encantado. No se ciñe a unas convenciones ni a tal. Y lo que realiza, lo realiza muy, muy bien. Es muy pragmático, es muy metódico a la hora de elegir, de decidir cómo cada parte de su propia obra necesita de un tratamiento distinto en torno a las viñetas, en torno a la página, en torno a las perspectivas, en torno a multitud de cosas, ¿no? Lo que ya no me ha gustado tanto es el guión. Sí, es un poco... No está mal. Está... Pero como que le falta... No me ha enganchado, ¿no? Es lo típico que dices, mierda, me gustaría que me gustase, pero no. Pero se ha quedado ahí. No, no majo. Que no quita que pueda ser recomendable y que haya un público que le guste. Yo creo que tiene... La historia tiene suficiente potencial, ¿no? Y demás. Comienza en blanco y negro y ya vas viendo cómo dibuja este hombre, que es una máquina dibujando. O sea, os lo digo ya. O sea, solo por... Si fuera solo por el dibujo, me quedaba con Andreas, con Rourke y demás. La pena es eso, que el guión no me ha interesado tanto, ¿no? Pero por lo general, es que es abrir una página al azar y ver esas... No sé, me ha gustado un montón. Tienes historia de todo gusto y de estas que un poco es coincidencia que haya... Que esté justo... Que comente Rourke justo después de Los Invisibles, ¿no? Porque los dos tienen ese entramado mágico y bueno, de lo que le gusta y tocan temas muy similares, ¿no? Y claro, en comparación sale perdiendo horror, pero en realidad yo me imagino a un Morrison en estado con un dibujo de Andreas y vamos, yo firmo ahora mismo. Voy terminando, ya me quedan un par de cómics para comentar. Con Transmetropolitan volumen 4, La Nueva Escoria. Ya comenté El Año del Cabrón, que es el volumen 3. Esta es la continuación directa con Spies de Jerusalén, terminando de seguir las elecciones, ¿no? Pues ahí van los candidatos, la bestia y el sonrisas, viendo cómo pueden hacer por América, ¿no? Me encanta el Año del Cabrón y me encanta La Nueva Escoria porque es el tratado político de Warren Ellis que ahora mismo resulta tan actual en muchos sentidos. Evidentemente, ¿no? Aquí nos presenta una cosa muy exagerada, ¿no? De cómo el mundo está en la mierda más absoluta, ¿no? Y aquí Warren Ellis continúa a través de Spiders de Jerusalem, pues comentando, ¿no? O sea, la entrevista con la bestia es de lo mejorcito. Y su entrevista, su pequeña entrevista barra charla con Callahan es deliciosa también, ¿no? No solo se queda en la campaña esta electoral, ¿no? Que hay, sino que también va y trata lo de siempre, ¿no? A Warren Ellis, ¿no? Explorar, entre comillas, nuevas tendencias, entre comillas, de este futuro que él mismo ha muy derivado de las tendencias actuales de hace 15 años, ¿no? Derek Robertson, como siempre, es una comedia muy entre las existentes de Jerusalén. Digamos que le dan el toque divertido, el toque cómico, que muchas veces Spiders de Jerusalén, como amargado que es, pues... Bueno, con amargado que es Spiders de Jerusalén, pues queda ahí... Queda bastante bien, la verdad, y con lo deplorable que sea la persona. Con todo. Hace muy, muy buen tándem estos personajes en torno a bueno, pues una gamberrada política, social y tal que está llevando a cabo Warren Ellis con Transmetropolitan. Y ya para terminar voy a hablar de Los Vengadores, Ultron Ilimitado, que es el volumen 2 de la recopilación de Los Vengadores de Busiek, que ha estado haciendo Panini con su colección Extra Superhéroes. Y bueno, este es un poco típico cómic, que es interesante por varios motivos, y el principal es relevante este año porque es en donde medio se basa o toma muchos ingredientes la segunda película de Los Vengadores, la Era de Ultron, ¿no? Nos encontramos con un cómic que intenta, en el que Busiek intenta desarrollar a Visión, intenta desarrollar su relación con la Bruja Escarlata, intenta desarrollar a Ultron, a Pym y todo eso, todo ese conjunto, toda esa familia rara que hay en torno a Ultron, le intenta dar un nuevo significado, porque en realidad los ingredientes ya estaban allí. Le da un nuevo toque a todo, inspirándose en las historias clásicas. Busiek ya sabéis que es un hombre que respeta mucho el canon y respeta mucho el material, y es súper fan del material clásico de los personajes que toca. Y con Los Vengadores hace igual, ¿no? Mucha gente dice, no, es que Los Vengadores de Busiek es de élite, es un poco rollo, ¿no? Claro, y yo a eso les digo, pues vete a leer a Bendis, tío. A mí que me cuentes. Y bueno, no es eso, sino que no solo eso. Busiek, la verdad es que peca de eso, peca de ser súper clásico, súper... A lo mejor quizás demasiado expositivo en algunos pasajes... pero la trama, la historia y demás, fíjate, yo he leído cómics de esta época que han envejecido muchísimo, muchísimo más y muchísimo peor, y se han quedado muchísimo más anticuados o muchísimo más hijos de su época que Los Vengadores, ¿no? Y que la etapa de Los Vengadores de Busiek, y ese tomo me lo está demostrando, ¿no? Por muy que es cierto, ¿no? Tiene unos esquemas que navegan entre la acción de los 90, principios de 2000, y el toque clásico que le ha querido impregnar Busiek. Y ese toque clásico es lo que ha hecho que sobreviva, yo creo que bastante bien, a Los Vengadores de Busiek. O sea, y no te estoy diciendo, yo soy de la opinión que Ultimates, que los Ultimates de Mark Millar, han envejecido fatal. Y es un cómic que es coetáneo, juraría, espérate, no, perdón, y es un cómic que es posterior, 3 años posterior a Los Vengadores de Busiek, un par de años, sí. Yo creo que el final de la etapa coincidió con los primeros números de Ultimates, si no me equivoco, más o menos, ¿eh? Y bueno, con la Era de Ultron, es una historia de estas de acción, de tal que dices, guau, qué grandes son Los Vengadores, ¿no? Ya os diré, porque quería seguir leyendo y tengo el cuarto tomo, pero no sé, el de la Guerra de Kang, que es más ancho, es más grueso que vamos, me pesa, vamos, esto hago un par de con los brazos y hago uno de bíceps, madre mía. Me falta el tercer tomo, que no lo he localizado, no sé por qué. De hecho, me acabo de enterar de que no es de que me falta un tomo y media. Justo en mitad de hecho, tengo estos dos y el otro, y me falta alguno, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Sé que hay muchos detractores de la etapa de Los Vengadores de Busiek, porque decís, oh, es que es un poco pesadito Busiek, ¿no? Pero es que es delicioso. Y el dibujo de Pérez es genial. Luego tiene también un par de números con Immonen, del Immonen antiguo, del que era oscurete, y bueno, queda bastante curioso. Con el número 0. Ah, y Jerry Osway también hace una pequeña saguita intermedia. Es la verdad, que Vengadores de Busiek, que no me... Y es lo bueno. Que sí, que es un poco... queda un poco antiguo, entre comillas, ¿no? Pero ya os digo yo que cómics como con la entereza de este, pocos hay. Y ya, creo que me estoy alargando demasiado. porque de hecho quería hacerlo, sí, me estoy alargando un poquito demasiado. Así que me voy a despedir ya, que esto ya va a pasar de ser un mini noveno o maxi noveno y no garganta suficiente para todo. Así que me voy a despedir, os voy a empezar a la semana que viene o la siguiente, cuando podamos ya grabar de nuevo con Dani el número 115. Nada más, ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com o @novenopodcast.com y en Facebook y Twitter buscáis Noveno Podcast y ahí nos encontráis. Muchas gracias por escucharme y larga vida al cómic. ¡Hasta luego! Thank you.